Ya estamos a 22 minutos de las 10 de la mañana en este lunes a la mañana de la 36. Contacto con el departamento de Rocha, con Julio de la Llana, militante. Los lunes la neurona demora en conectarse, militante de Unidad Popular allá en el este del país. Julio, ¿qué tal? Bienvenido a la 36 una vez más. Bueno, sí, mucho gusto, digo. No sé cuál es la inquietud de ustedes. Yo tengo en particular una inquietud de decir algunas cosas referidas al tema de la seguridad social. No sé si consideran que puede ser conveniente o no. Exactamente, es la idea, sí, conversar de ese tema contigo, pero te escuchamos. Bueno, una de las ideas que creo que no están, digamos, a nivel inclusive de quienes defienden el tema de la seguridad social, que no se plantea en forma bastante marcada el tema de la existencia de mucho trabajo en negro y mucha subfacturación, porque creo que tenemos que hacer una buena defensa del sistema estatal, que es ideal de solidaridad intergeneracional, que, para poner un titular, es viable que este multiplique por 4 veces o más el aporte del 15% que hace el trabajador, siempre y cuando se esté trabajando adecuadamente. Porque lo que hay que entender es que es imposible que, con conducciones políticas, que bueno, serían desde el año 95-96, crean la SAFAP, es imposible pensar que pueda haber un manejo correcto en cuanto a lo que es toda la política del Banco de Previsión Social. Porque a veces parece que se disocia de quién trajo las AFAP y las ha mantenido, que son las dos coaliciones totalmente mayoritarias en el país, que de allí no puede partir nada bueno en un manejo correcto de lo que puede ser la seguridad social. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy tenemos aportante, digamos, en el entorno de 1.500.000 personas, y es probable que andemos muy cerca de un 25 más de trabajo negro, más la subfacturación, es decir, el pasaje a muchos trabajadores de mucho menor porcentaje de ese 15% de lo que realmente gana, que lo pasan por un salario o por un ingreso menor. Si nosotros multiplicáramos solo por 20% el 1.500.000 personas que hoy son aportantes, no personas, las personas son 1.200.000 y pico, sí. Pero los aportantes, por haber gente que trabaja en dos lugares, los aportantes terminan siendo 1.500.000. Nos encontraríamos con 1.800.000 aportantes y el conjunto de las pasividades son 800.000. Bueno, eso hace de una relación de 2.25. Llegaríamos a una relación de 2.25 aportantes por cada pasividad, que es jubilación y pensiones, ¿no? Bueno, eso ya, si por otro lado estuviera correctamente hecho el aporte de las patronales, que como mínimo tendría que ser otro 15%, cuestión que hoy no es, porque tanto primero en el gobierno de Valle se redujo del 15 al 2.5, y en el gobierno del Frente, año 2007, se redujo de 2.5 a 7.5, que aporta industria y comercio, que es la mayoría del empleo, un 65%. Por lo tanto, ahí empiezan a destruir la seguridad social totalmente. Con ese porcentaje de 2.25, si volviera a estar de todas las patronales como mínimo un 15%, 30 por 2.25 te da que llegamos a una cifra, un guarismo de 67.5 como futura pasividad de lo que la persona gana en actividad. Estas elucubraciones, digamos, estos razonamientos que estoy haciendo, son para hacer una defensa del sistema estatal que creo que no está siendo bien defendido, porque incluso el material que publica el PCNT, Afirma Tus Derechos, no usa este tipo de defensa de mostrar que el sistema estatal puede multiplicar por 4 veces o más el aporte que hace el trabajador, y que esta sería la esencia de un sistema estatal, que estas ideas que antes estaban muy metidas en el campo popular, desde mi punto de vista, que parte de la audiencia podrá compartir o no, ha estado desapareciendo. No sé si por acá voy bastante bien, Hernán. Sí, tengo algunas cosas más para hablar, pero a veces me gusta que si hay alguna pregunta se haga, ¿no? Sí, vamos a recordar también entonces a la audiencia que en este abordaje de estos aspectos del debate en torno a la seguridad social también pueden escribirnos al 099-326-381. ¿Qué otros elementos te gustaría profundizar, Julio? Bueno, este primero, ya te digo, para nosotros es fundamental que la frase, digamos, para popularizar o graficar esto, es cómo el sistema estatal, que es ideal en alguna medida de solidaridad intergeneracional, es decir, que los actuales aportes de los trabajadores van inmediatamente a pagar pasividades, ese sistema puede multiplicar por 4 veces o más ese aporte del 15%, es decir, que tiene una enorme importancia, y que muchos de los problemas que hoy tiene la seguridad social es debido a los escasos o irrisorios o mínimos salarios que la gente tiene, que también eso después repercute en el acumulado para generar una futura pasividad. Y también está con respecto al tema del trabajador con herramientas, que ponemos entre comillas patrón, un taxista, por ejemplo. Porque, ¿qué ocurre? También lo otro que se hace una defensa a veces por parte de nosotros, en líneas generales, una defensa muy grande de la seguridad social, pero nos olvidamos que en el país hay 290.000 empresas. 250.000 de ellas son chicas. 130.000 que son unipersonales. Y 120.000 que tienen hasta 4 empleados. Pero vamos a hablar fundamentalmente de los unipersonales. Un taxista, por ejemplo, y es la experiencia que uno recoge en la calle, me decía que él aporta 12.000 pesos por mes. Entonces la persona esa se sentía estafada, porque el resultado de él al final de muchos años de aporte, porque todo este tipo de patrón, entre comillas, generalmente supera los 35 años de aporte. No olvidarnos que entre 25 años y 60, si no hay trabajo negro, si hay una fiscalización estricta como debería ser, hay 35 años para aportar, entre 25 y 60. Y una inmensa mayoría de la gente está trabajando desde los 18 años. Que también este detalle a veces no debemos de perder de vista, lo que tenemos que tener una sociedad muy distinta a la que hemos tenido todo este tiempo. Entonces, ese taxista, bueno, lo máximo que podría lograr son 18.000 pesos como futura jubilación. Sin embargo, el promedio de jubilatorio anda en 63 años con 7. Y el promedio de vida es 75. Eso quiere decir que si habláramos como un seguro, ahí hay 12 años de promedio y todavía hay un margen, que sería un poco la administración del dinero por parte del Estado, otro Estado, de ahí la importancia que todas estas cosas tengan un carácter nacional, tengan un carácter estatal, porque lo que estoy pensando es lo siguiente, que también a veces perdemos de vista la enorme cantidad de gente que sin estar obligada se sigue afiliando a las AFAP. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el campo popular, desde hace décadas, no se defiende debidamente el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, porque si no, no tiene explicación que de 1.550.000 afiliados a la AFAP, más de 1.200.000, no están obligados. Más allá de toda la mentira que han hecho la SAFA, por ejemplo, el capital financiero, sin duda ninguna, de todo el trabajo de las promotoras y promotores, hay una cuestión que es indudable: no hay confianza en nuestra población, en nuestro pueblo, en el sistema estatal. Y yo considero, puedo estar equivocado, que esa no confianza es debido a que no hay y no ha habido una defensa correcta del sistema estatal. Un tema es que tú permitas que haya subfacturación como gobernante, que tú permitas que haya una enormidad de trabajo en negro. Pero el sistema como tal me parece que no ha sido bien defendido desde el campo popular. Y este tema que veníamos hablando del taxista, por ejemplo, y que hay 12 años de promedio para pagar una pasividad, se aporta 36 años, quiere decir que ese 12.000 de él, se tiene que, ese aporte de 12.000 pesos por mes de él, se tiene que multiplicar por 3. Por lo tanto, genuinamente plata que ingresó y que lo tendría un sistema estatal, él tendría derecho a tener una jubilación de 36 mil pesos después de todos esos años de aporte y no de una de 18 mil. Y bueno, en esa gente, por ejemplo, en el taxista y todo tipo de PYME, cuenta propista, hay una sensación contraria al manejo político que se ha hecho del Banco de Previsión Social por décadas. Y esa gente tiene contacto con gran parte de la población. Y su desconformidad, por supuesto, la transmite al resto de la población. Claro. Julio, te vamos a pedir que te quedes en línea un par de minutos para hacer una breve pausa y seguimos contigo a la vuelta. ¿Cómo no? No hay problema ninguno. Quédate en línea, ya seguimos. 9 minutos faltan ahora para las 10 de la mañana. Seguimos con Julio de la Llana en comunicación desde Rocha. Julio, ¿qué otro elemento querés contarnos al respecto? Bueno, me he quedado un poco sin argumentación porque a veces de este tema de la seguridad social. Y justamente yo viendo el material de que publica la Central de Trabajadores, que después de 2 años de que está el MONDE vigente desde mayo del 21, bueno, en septiembre del año 23, pasado mucho tiempo, adhiere a esto de la SAFA, que yo creo que debería estar desde el principio, que es uno de los problemas que quizás tengamos de futuro, de llegar a tiempo, porque se viene la fiesta, se viene el verano, bueno, y ojalá podamos alcanzar las firmas, pero también después está el escollo de que haya papeletas equivalentes, por lo menos al 50%, y alguna más de los votos emitidos en las elecciones nacionales del 24. Sí, acá, por ejemplo, en la página 5, digamos, de esta publicación de Afirma tu Derecho, esto se da, dice, porque a igual aporte, mientras que el sistema público toma el 100% de los aportes para el cálculo, las AFA descuentan un promedio entre 18 y 22% de comisiones y seguro de vida. Las AFA toman una expectativa de vida de 100 años dividiendo el monto de ahorros previsionales por la cantidad de años faltantes por esta expectativa. Es muy cierto, dividen a veces por 500 y 600 veces. Ahora, ¿qué pasa acá? Otra vez no aparece que el tema del sistema estatal no es solo diferente en las AFA, porque estas ya te sacan alrededor de un 20% de comisión, plata que no vas a ver nunca más, ni siquiera en esto que está planteado el fideicomiso. Esa plata ya se quedaron con ella. Pero no es por eso, y no es por tampoco. Y además, ahí, en particular en ese renglón, no denuncia la enorme joda que con la plata de los trabajadores, que es evidente que no puede estar en otra institución que el BPS, porque es el que va a pagar de futuro las prestaciones, es decir, las pasividades, bueno, toda esta vergüenza que hemos vivido desde el año 96 que están vigentes las AFA. Y ya te reitero, yo lo que hallo que no hay una defensa del sistema estatal y eso ha llevado a que mucha gente muchas veces se adhiera a las AFA. Hay un descreimiento del Banco de Previsión Social que no lleva un día, lleva décadas, por distintas razones. Y después también es cierto, las jubilaciones, en los promedios que andan, por lo menos unas 200.000 de ellas que tienen muy baja cuestión. ¿En quién hay descreimiento del Banco de Previsión Social, Julio, decías? En la población. Cuando uno recorre los barrios en general, hay descreimiento. Y hay un hecho real. Si hubiera una conciencia clara que el BPS funciona mal porque se permite el trabajo en negro y la subfacturación, no habría, digamos, afiliaciones, más allá del desconocimiento también de nuestro pueblo, no habría afiliaciones a la SAFAP en la medida de que no están obligados. Y eso también habla de todo un desconocimiento de nuestro pueblo de esta realidad previsional, especialmente a partir del año 1996, cuando las AFAP se imponen. Porque no perdamos de vista que para estar obligado a las AFAP, cifra actualizada, que se empezó por 5.000 pesos en el año 96, hoy el trabajador, para estar obligado a estar en una AFAP y te ponen, digamos, por oficio, tiene que ganar nominal por mes 78.770 pesos. Es decir, 78.000 pesos, lo cual la inmensa mayoría de los trabajadores, creo que un 80%, no llega a esa cifra. Y sin embargo, hay 1.550.000 afiliados a la SAFAP. Bien, en estos minutos finales que nos quedan, Julio, ¿cómo está el tema de la campaña de la recolección en Rocha? Vos estás en Rocha Capital, ¿no? Sí, nosotros realmente, viste, como unidad popular y como militancia, realmente acá en la ciudad de Rocha estamos muy pobres en militancia. Uh-huh. Y acá se ha agregado la gente relacionada con el PCNT, y vamos a hablar claro, hay unos cuantos militantes del Partido Comunista, que no son tampoco su totalidad, que es casi quien lleva adelante la campaña, es decir, son realmente pocos brazos. La manera que tengo yo de trabajar, aparte que he estado en algunas cuestiones con ellos colectivos y me he sumado, como fue la Semana de Rocha, por los 230 años de la ciudad, sí. Lo que hago es, de un conocimiento que tengo de recorrer la población y conocer a mucha gente, he optado por la metodología, encareciendo que rellenen con cuidado, de ir repartiendo papeletas y tratar de multiplicar los brazos de esa manera, que en alguna medida no tenemos como una militancia así formal, que esté dispuesta a estar en una plaza, que esté dispuesta a concurrir a una feria, etcétera, etcétera. Es decir, en ese aspecto estamos medio embromados en cuanto a militancia, en lo que respecta a la unidad popular como tal, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de la campaña, decías, en general, fuera de unidad popular, hay que reforzar el trabajo, entonces. Ah, no, sin duda ninguna, pero aparte, por ejemplo, que me he enterado, los sectores que, por ejemplo, estarían relacionados con Orsi, uh-huh. Vino una orden de no firmar, que inclusive se han dado escenas de presiones a determinadas personas que en la junta departamental que estarían relacionadas, y bueno, donde, por ejemplo, en esa anécdota, esa persona le dijo, no, mira, yo tengo claro que esto yo lo quiero firmar y lo voy a firmar, a mí no me va a dar órdenes nadie de no acompañar, digamos, este plebiscito. La cuestión es clarísimo, lo demuestran muchas cosas, inclusive las noticias que recién hacía a Costa Machuca, en lo que ocurrió en la universidad, negándose a un evento, justamente a profundizar en todo este tema de la seguridad social. Es clarísimo que los bancos, el capital financiero, está ejerciendo enorme presión para que esto no se concrete de futuro en un triunfo. De ahí la importancia de que esto hubiera empezado mucho antes todo este trabajo, porque fundamentalmente para firmar, porque podemos llegar a las 300.000 firmas, 270.000 hábiles, pero el tema está después en pasar esa valla de que haya papeletas equivalente al 50% de los votos emitidos, más alguna papeleta más para triunfar esto, que sería un gran paso, que después, por supuesto, eso quizás va a requerir de mucha movilización, de mucha actividad de futuro, pero estamos enfrentando un modelo que en ese aspecto es una actitud muy positiva, porque uno al hablar de repente no marcamos adecuadamente la enorme importancia que tuvo dentro de un movimiento de la clase obrera organizada que apareciera algo que enfrentara al modelo del capital. Es la primera vez que hay una propuesta que la podemos considerar de contenido popular, porque bien, no podemos olvidar que tanto el Zunca como el UNRA hicieron un congreso extraordinario para decir que lo mejor que le podía pasar al Uruguay es que vinieran las pasteras, por ejemplo. Bien, Julio, tenemos que cerrar, ya hemos llegado a las 10 de la mañana, seguiremos conversando a lo largo de la campaña. Gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, digo, espero en esta sorpresa que me dieron en alguna medida para que interviniera por ahí, espero haber aportado algo que sea de utilidad al conjunto de nuestro pueblo y bueno, y de la unidad popular en particular. Gracias. Bien, gracias, hasta pronto.